estábamos en comunicación recién con Esteban Menis. La verdad, la película a mí me encantó. Sí, la verdad es que yo, por es ejemplo... Tiene humor absurdo, muy divertida, muy... Y que toca temas que en realidad son bastante... Claro, lo que te iba a decir es como que hay temas que son densos, deprimentes algunos, pero de está planteada desde tal lugar que resulta cómico, te ríes mucho de las historias. Hay unos personajes que son... Así, personajes, buenísimo. Sí, la verdad que son muy buenas. Y esto es parte de lo que, bueno, tenemos que ir a ver Paranoico. Sí, hay que ir a ver eso. Igual, sí, ahora hay muchas, muchas más películas latinoamericanas. Bueno, Ecuador se está intentando generar más este apoyo, porque en Ecuador es bastante difícil hacer películas. Porque, primero, no hay apoyo institucional. ¿Hay un instituto así como el Inca acá? Pero es un instituto en general, pero no es específico del cine. Pero es un instituto de, ¿cómo se llama? El YEPI, que es el Instituto de Propiedad Intelectual, que a veces... Si presentas un buen proyecto, te pueden ayudar y todo, pero es bastante complicado. Más bien, las películas en Ecuador en general se hacen nada, y la gente se la rebusca para armarlas. Y por capitales privados. Ajá. Y no hay una cultura de hacer mucho cine. Pero sí hay películas. ¿Y la gente de Ecuador qué consume? ¿Qué tipo de películas consume? Hay variado. Por ejemplo, en Quito hay como los cines comerciales típicos. Pero hay dos salas de cines que te presentan siempre, más bien, el otro cine. Entonces, a partir de eso, como que se empezó a crear una cultura de veamos otro tipo de cine, no solo Hollywood, no solo lo que más vende. Y se empezó a mirar otro tipo de películas bastante buenas, qué sé yo, cine asiático, que es genial. Sí, había una también en cartelera cuando fuimos a ver Incómodos, que me llamó la atención, no sé, habrá que ver qué tal resulta, pero que era de cine asiático. Claro, era Aliento de Kim Ki-Doo. Entonces, buenísimo. Y, no, pero sabes que... Bueno, voy a contar para variar una anécdota mía. Porque mi tío es cineasta. Mira. Entonces, hace muchos años, cuando yo era pequeña, él hizo una... Adaptó el libro La Casa de Bernarda Alba, hizo la película. Y es todo genial, porque es impresionante. Toda la familia interviene. Sí, bueno, es lo que no le preguntamos a Esteban. La familia de él también intervino en su película. Claro, el padre salió actor. El padre actor, sí. Creo que una de las hermanas es también era como... Bueno, no me acuerdo, ahora voy a decir cualquier cosa. Sí, está bien. No, pero por ejemplo, bueno, lo que te contaba es que... bueno, mi tío hizo la película, yo también. Yo era chica todavía. Entonces, como que, ya te digo, como que es que uno busca mucho la... O sea, la autogestión, por decirlo de alguna manera. Entonces se filmó en una casa de la familia, de mi familia, en todas las los extras. Toda la familia era extra. Toda la familia era extra. Así, pero era buenísimo, era muy chistoso. Y tenía que salir de la abuela loca, una actriz de allá y todo. ¿Qué? Le quedó mal a mi tío y no apareció y tuvo todo un problema el día que estaba planificado rodar eso. La filmación de ese día. Claro, fue de esa parte. Y no sabían qué hacer, todo el mundo desesperado, mi tío estaba como loco. Claro. Corriendo de acá para allá, no sé qué. Y adivina quién salió. Ay, no sé. Mi abuela. Fue como que mi tío me dijo así, mamá, ¿te animas? Y bueno, probemos. ¿Y salió bien? Te salió genial. ¿Y pero se tuvo que estudiar el guión? ¿Cómo fue? Fue medio estudiado, medio improvisado. Así. Claro. O sea que fue una actriz del momento. Claro, fue así, improvisado, de toda nada. Salió genial, genial, genial, la verdad. Y hablando de actrices, hemos llamado a una actriz que también es cantante para que nos cuente como el otro lado, ¿no? Hablamos con un director recién y ahora con una actriz, Virginia Innocenti. Hola, Virginia, ¿estás por ahí? Ah, no, todavía no está. La producción me dice, no está. Bueno, no está Virginia. No, bueno, no importa, vamos a hablar con ella después. Pero bueno, no, chuta, me acuerdo de eso, fue graciosísimo. Y luego, te juro, yo veía la filmación y a mi abuela le salía de película, porque además estaba con carita de loca y todo. Genial. Ahí está. No. Y bueno, pero sabes que a mí me gusta mucho el cine latinoamericano en general. Yo siempre he sido muy partidaria de ese cine. He visto películas que me han a mí las películas me llegan mucho, ¿no? Uh-huh. Se termina una película y me quedo así, como temblando, todo así, no me hablen, estoy procesando todo esto. Pero es como que hay un montón de cosas para hablar sobre cine latinoamericano, porque son, por ejemplo, bueno, los primeros representantes, como hablábamos antes, que era Argentina y México, Brasil, pero bueno, digamos, por el idioma, saquemos un ratito a Brasil. Uh-huh. Por ejemplo, con Cantinflas o Libertad Lamarck. Claro, actorazos. Que eran geniales. Bueno, ahora sí, tenemos a Virginia Innocenti. Hola, Virginia. ¿Hola? ¿Hola? No. ¿Hola? Sí, no te escucho prácticamente. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, te escuchamos bien. Sí, no, el retorno es muy malo. No. Ahí vamos a ver si la producción puede hacer algo para mejorarlo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí? Estás como en otro mundo, como si yo estuviese soñando. Una voz lejana. Somos la voz de tu conciencia, entonces. ¿Cómo? Es la voz de tu conciencia, que te quiere preguntar cosas desde... Y además escucho, me parece, a los técnicos. Haciendo indicaciones, ¿Sabes? Sí, porque, bueno, estamos ahí viendo si se puede mejorar un poco el audio. Bueno, Virginia, te queríamos preguntar, primero, desde tu visión de actriz, ¿no? Como actriz, ¿qué influencias tenés en la actuación? ¿Cómo? ¿Qué influencias tenés en tu actuación? La verdad que en general me involucro bastante con los personajes que compongo. Estoy como muy atenta a la construcción desde el primer día hasta el último. Uh-huh. Tratar de que el personaje mantenga cierta coherencia y siempre hacer aportes y sugerir tanto al director como al autor. Y bueno, en general me gusta el trabajo en equipo y es lindo cuando sucede así, un poco así sucedió en esta ocasión en Vidas Robadas. Claro. ¿Y cuáles son, por ejemplo, para ti los personajes más difíciles de realizar? ¿Has tenido alguno que te ha costado demasiado? En general, a mí me apasiona mucho mi profesión y disfruto mucho de actuar y soy muy selectiva con los trabajos que hago, así que en general cuando acepto algo me comprometo y la paso bien, aunque los personajes puedan ser duros o difíciles. Uh-huh. No, la verdad no recuerdo así algún personaje que me haya resultado difícil en el sentido de no poder encontrarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, algunos han sido más duros en el sentido de que me han requerido mucha más energía porque eran historias quizá más dolorosas, pero en general la verdad que la paso bien haciendo lo que me gusta. Claro. Vos trabajaste para Bauer en Iluminados por el Fuego. ¿Cómo fue esa experiencia, sobre todo con lo que significa la historia de Malvinas para la Argentina, ¿no? Bueno, fue realmente muy muy conmovedor ese trabajo, ¿sabes? Uh-huh. También un poco yo lo pongo a la par de lo que me pasó con Vidas Robadas, porque en ambos casos estuve relatando o contando una historia que nos toca de cerca, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se siente que realmente está como además de haciendo un aporte artístico, está haciendo un aporte social concretamente. Uh-huh. A sus congéneres y a colaborar con la historia, a contar la historia del dolor de mucha gente que todavía no, incluso no están cerradas, ¿no? Ni solucionadas. Claro. ¿Y tú crees que acá en Argentina hay un mercado amplio para trabajar como actriz, que haya incrementado un poco tal vez? No creo. Creo que es un mercado bastante restringido. Por lo menos no hay muchas ofertas que a mí me resulten verdaderamente interesantes, ¿no? Uh-huh. Lo que sí tenemos es gente muy valiosa y muy creativa, y entonces a veces a fuerza de amor y trabajo se abren espacios, especialmente en el sector off del teatro. Creo que tenemos espectáculos realmente valiosísimos y actores y directores y dramaturgos increíbles. Pero lo que tiene que ver con concretamente el trabajo profesional, yo que en general desarrollé mi carrera tanto en cine, en teatro como en televisión, no abundan las propuestas en las que yo diga, uy, qué ganas me da de estar ahí, qué bueno sería hacer tal cosa, ¿no? Es bastante acotado. Uh-huh. ¿Sos seguidora del cine latinoamericano? No mucho, la verdad que no mucho, y mucho menos este año, en que directamente cuando haces una telenovela apenas te queda tiempo para dormir y comer, digamos, ¿no? Bueno. Y para preparar tu material del día siguiente, así que no estuve viendo mucho cine este año, salvo el de algunos amigos directores. No me perdí el estreno de Aniceto, de Leonardo Fabio. Uh-huh. Vi también Por sus propios ojos, que es la ópera prima de Liliana Paolinelli. También hay la película de Bertina Carri, que ahora no recuerdo el nombre. Uh-huh. Y he visto un poco de cine de factura nacional, sobre todo. Y ya que nombraste a Leonardo Fabio, ¿cómo fue trabajar con él en Gatica, hermano? Y fue una de las experiencias más importantes y más fuertes y que más me marcaron en mi historia, ¿no? De hecho, hay un tema en mi último disco, en Agua Negra, que se llama Amar o Morir, que lo grabé como en homenaje a Leonardo, porque es él el que lo hizo famoso. Y bueno, yo lo admiro como artista. Él me parece fundamentalmente un poeta, ¿no? Parece que es un poeta que hace poesía filmando o escribiendo historias o cantando. Así que bueno, para mí, de hecho, estoy esperando que me dé su ok. Lo invité a que venga el viernes, canto en el ND Ateneo. Uh-huh. El viernes a las 21 horas y bueno, ojalá pueda Leonardo venir, porque me emocionaría mucho tenerlo ahí presente entre el público. Claro. Bueno, Virginia, te agradecemos muchísimo este tiempito que nos dedicaste y bueno, en cualquier momento te estaremos llamando para entrevistarte de nuevo. Bueno, muchas gracias y los espero el viernes. Sí. Hice una selección de canciones, se llama Canciones Elegidas. Voy a estar en el ND Ateneo, que queda ahí en Paraguay y Suipacha. Uh-huh. A las 9 de la noche, y son todas canciones que hablan de amor. Uh-huh. Porque bueno, creo que en un mundo tan cruel cantarle al amor se hace necesario. Sí. Bueno, muchas gracias, Virginia. Un beso grande. Un beso, chao. ¿Qué cosa es el amor? Medio valiente del dolor que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo, porque no nos conocemos, ni tampoco nos queremos, porque nunca te he mirado, ni despiertas a mi lado, porque no sé si te gustan como a mí las milanesas, porque no sé dónde vives ni con qué las aderezas, porque puede que te falte entusiasmo antagonista, porque puede que te sobre moralina y sea fascista. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo, porque no nos conocimos, y en el tiempo que perdimos cada quien vivió su parte, pero cada quien aparte, porque no puede apagarse lo que nunca se ha encendido, porque no puede ser sano lo que